y no paga nada por este uso del espacio público. Entonces, bueno, con las motos es un poco diferente, porque claro, tú ya estás acostumbrado, o sea, las motos tienen como su sitio en la, y hay una normativa. Con las bicis la cuestión era, uno, las que aparecían tiradas, y dos, si quedarse, o sea, si utilizar el aparcamiento público era también como, ¿no?, como una forma de usar su negocio para, o sea, de usar el espacio público para su negocio. Pero luego es que además aparecían muchas pues completamente descolocadas y tal. Y luego, claro, cuando ya vinieron los patinetes fue como la completa disrupción, porque salvó una empresa, que es la de Pep Gómez, por cierto, en Barcelona. Ah, que tiene una empresa Pep Gómez. De patinetes. Este montó una empresa de patinetes. También. Sí. Y como en Barcelona estaba prohibido, ¿qué es lo que hicieron? Sí. Hicieron una especie de, no sé si como de club o algo así. El caso es que ellos utilizaban los aparcabicis para poner los patinetes. De esta forma, como era ilegal, no sé qué truco habían encontrado para que así no se los requisaran. Era un hack. Y entonces estos los aparcaban en los tal, pero en Madrid no, o sea, en Madrid llegaban y los dejaban donde hiciera falta, entonces sí que había como cierta recomendación de dónde ponerlos. Entonces la movida, ¿cuál es? Para mí, que por un lado un patinete ocupa poco espacio, ¿vale? Pero por otro, o sea, quiero decir que no es tan malo como un coche, es que donde cabe un coche van 100 patinetes, la movida... Ese para mí es un poco como el argumento que salva, digamos, al patinete. Claro. Como es mejor que un coche. Exacto. Si te está evitando un desplazamiento de un coche, un patinete. Eso es otra cuestión. Eso no está aprobado, ¿vale? Pero en el tema de espacio público, ¿qué es lo que sucede? Que aparece un elemento que antes no estaba, entonces jode mucho, o sea, molesta mucho verlo. Pero claro, también denota nuestra mentalidad coche centrista, porque tenemos las aceras llenas de, o sea, la carretera, la calle, la calzada llena de coches y no nos molesta demasiado. Entonces, ya. O sea, para mí, ¿cuál es la solución obvia a esto? Quita una plaza de coche y pon un aparcamiento de bicis o de parkings. O sea, es como la solución obvia, pero sí, claro. Para llegar a esto, ¿sabes? Tienen que venir los patinetes, enfadar a todo el mundo en la calle y luego que te replantees todo esto y entonces ya el ayuntamiento haga algo, ¿sabes? Pero un canon, o sea, un canon por usar no solo el espacio público, sino por publicitarse, porque al final son como cosas como muy claro, vayas. De hecho, por ejemplo, una reflexión que yo he hecho a este hilo, por ejemplo, el espacio del aparcamiento de bicis de Callao, que yo a veces dejo ahí mi bici, está bastante lleno de bicis de globo, con mochilas de globo, que te hace plantearte, joder, ¿sabes hasta qué punto? O sea, no por culpa al repartidor en absoluto, pero la empresa está, además de tener un negocio, un modelo de negocio súper tóxico, usa el aparcamiento de espacio público no solo para su negocio, sino para publicitar su negocio, porque hay unas mochilas enormes con su tal. Es como, tío, ¿sabes? Y no estás pagando nada. O sea, es que por no pagar casi no pagas ni al repartidor, ¿sabes? O sea, yo no veo a los carritos de correos atados en mitad de la calle. ¿Sabes lo que te digo? O sea, que los dejan ahí como atados. Sí, o sea, dejan ahí las mochilas. Un día te puedo hacer una foto, pero hay como mochilas atadas, claro. Entonces, es un poco como de joder, ¿sabes? Yo a los carteros de correos no los veo dejar su carrito atado, porque tienen un sitio para hacerlo, ¿sabes? O sea, como que sí que considero que hay una invasión y nadie paga ningún canon. Bien, sí. Vale, esa es un poco, me parece una respuesta muy buena. Y a ver, vamos a ir tirando del hilo. Y ¿tú crees que las aplicaciones, las empresas de patinetes pueden hacer más, por ejemplo, para concienciar a los usuarios del uso correcto del patinete? Porque hasta donde yo tengo entendido, los patinetes, por ejemplo, a la hora de aparcarlos, tienes que aparcarlos igual que las motos. Sí, en batería. ¿No? En batería, sí. O si la acera es menos de tal, ¿no? Sí. A ver, es que yo tengo muchas. O sea, a ver. Es la mejor entrevista. Considero que O sea que, como forma de movilidad, son muy interesantes porque lo que decimos, ¿no? Es como te quita coches, si tú lo usas, a lo mejor no te evita un desplazamiento en coche. Y posiblemente, o sea, es interesante que los estudios, hay estudios por ahí que dicen que lo que sustituye son viajes caminando, lo cual es un poco como tricky porque es como es, ¿no? Es claro, bueno que la gente camine por un tema de salud pública y tal, que la gente esté saludable y camine, es bueno. No sabía que había ya estudios. Eso te puedo decir una persona que te puede, un señor que estudia estas cosas que te lo puede decir. No me sorprende si te soy. Entonces, claro, hay como algún estudio que dice que se sustituyen viajes caminando, pero yo, por ejemplo, sí que creo que a lo mejor una persona que tiene su propio patinete en propiedad sí que lo usa, y si hay infraestructura, porque tiene que haber infraestructura, si tiene que haber como carril y tal, sí que puede usarlo perfectamente para hacer viajes que a lo mejor si no, pues hiciera en bici o en moto o tal. O sea, si es ese caso de usuario, bien. ¿Cuál es el problema que yo le veo a las empresas de alquiler? Que mi sensación es que las empresas de alquiler les da igual todo esto. O sea, una empresa de alquiler, o sea, uno, tienen un modelo de negocio que no está en absoluto probado, ¿no? Ninguna lo ha probado, pero están todas como infladísimas de capital riesgo. Y dos, o sea, al final lo que quieren es que la gente haga viajes rápidos o haga viajes y tal. No, no sé si su objetivo de verdad es como conciencia. Claro, su objetivo es como contribuir a una ciudad más sostenible. Ellos dicen que eso es lo que hacen, pero no lo hacen, ¿no? O sea, mi sensación, o sea, por el desembarco masivo que han tenido estas empresas, por el modelo de negocio, por la chatarra que dejan en la ciudad y tal, o sea, de verdad que me cuesta creer que alguna de verdad tengan su misión el hecho de contribuir a una ciudad más sostenible. O sea, mi sensación es como de repente alguien se ha inventado esto, uno de Uber, por cierto, que conocemos bien su empresa, el ethos de Uber. Se inventa esto, los venture capitalists deciden que coño, que esto es muy guay, es el futuro, empiezan a meter pasta y de repente salen como setas todas. Es muy barato comprar un patinete en China, traerlo, no hay regulación en las ciudades, los dejamos en todas partes y ya se irán adaptando a las ciudades tal. O sea, y además en Madrid puedes leer como todo el desarrollo que ha habido y cómo entraron muchas, luego se han ido comprando unas a otras para tener licencias. Como a ver, o sea, creo que a nadie le interesa demasiado hacer la ciudad sostenible, sino que han visto que los inversores miran a este negocio, no debe ser muy caro montarlo y ya está, y se han metido en esto. Obviamente pueden concienciar, pero no creo que, o sea, pero piensas que ellas no tienen ningún interés. O sea, pienso que no es su objetivo, ¿sabes? Su objetivo es, más que hacer pasta, es levantar pasta. Claro, ni siquiera hacerla. O sea, ¿tú no crees que se van a consolidar, ni siquiera se van a consolidar? Yo creo que en una ciudad. Yo creo que en una ciudad como Madrid, o sea, aquí tienes que hacer como un poco el económico, que no sé si lo haréis. En Tres Cantos, por ejemplo, los han puesto, y yo encontré varios tirados el otro día. Y Tres Cantos tiene muy buen carril bici, y tiene, por ejemplo, este problema de hay una estación de tren y entonces, joder, si vives un poco lejos de la estación, pues es un poco putada, ¿sabes? Entonces está muy bien, creo, que haya como opciones para ir a la estación. Luego, claro, tienes que cambiarla a la gente, pero bueno, como qué tal. Entonces dices, puede funcionar, pero joder, un usuario que lo usa todos los días, a lo mejor se compra su patinete, ¿sabes? Porque no, quiero decir, o sea, creo que son caros comparados con bici. No, sí, es muy caro. O sea, claro, entonces yo usé uno este verano en Berlín. Es caro. Me gasté 8 euros en un trayecto de 7 u 8 kilómetros y dije, por eso te digo, que es que no son especialmente baratos. Entonces, al final, ¿cuál es el objetivo y tal? Pues son empresas que no tienen un duro, que están pensadas para captar dinero o para venderse al mejor postor, ¿sabes? No. Ni siquiera yo no veo un objetivo de movilidad sostenible en ninguna de ellas. Vale, y yo otra cosa que veo es que una gran parte de sus usuarios en la ciudad son turistas. Claro. Que además, que es un usuario muy problemático per se, porque es un usuario que no conoce la ciudad normalmente. Es un usuario que no conoce la ciudad, claro, que lo usa un poco. O sea, a ver, tampoco me parece mal que porque imagínate, ¿no? Que vienen turistas y lo usan y... O sea, al final a mí todo lo que sea meter como vehículos diferentes en la calzada y tal, o sea, a mí eso me parece como bien, o sea, si es un turista el que lo hace me parece guay. De hecho, deberías, bueno, a lo mejor te interesa en un momento dado, hay una empresa española que sí que tenía como Sky, se llama. Ajá. Estos sí que tenían, creo que tengo el contacto, sí, estos sí que tenían como una mentalidad un poco más... No, con Y, Sky, no, E-S... ¿Así? K-A-Y. Ah. Vaya. Esto sí que... Vaya, y además, esto sí que tenían como... Parecía una cosa como más tal. Míratelos, no sé qué modelo de negocio tenían, pero parecía otra historia. No sé si me habías preguntado lo de... Los turistas. Que, a ver, o sea, a mí personalmente... No me parece mal que lo usen los turistas si contribuye a tal. Lo que pasa es que eso luego al final te traerá problemas de patinetes acumulados en una única zona. Yo qué sé, ¿no? O sea. En ese aspecto. Luego les estás quitando salud a los turistas porque no caminan, sino que van en patinete, ¿sabes? O sea, es como un uso diferente, ¿sabes? Sí. Y además el tema de que se concentren, ¿no? Porque parece que tienden a concentrarse, ¿no? Sí. En algunos sitios. Eso también afecta un poco a la utilización del espacio público, sí, ¿no? Y se ve un poco, ¿no? En las zonas del centro. Pero no sé muy bien. Si eso, o sea, por ejemplo, si hay alguna manera de resolver ese problema. A ver, eso ahí la movida fue que el ayuntamiento de Carmena intentó esto y le ha salido el tiro por la culata, ¿vale? O sea, no sé si conoces cómo lo distribuyeron y demás. Dieron como unas licencias por patinete, por zona, algo así. Exacto, entonces. Estaba muy mal planteado desde el principio, ¿vale? Y además se ha demostrado que estaba mal. La idea era como, pues lo que tú dices, de que no haya concentración y que todos los distritos estén servidos. Y al mismo tiempo permitió que se presentaran todas las empresas con el objetivo como de distribuir. Entonces se presentaron como 20 empresas y distribuyeron licencias entre todas esas empresas, ¿vale? Yo te voy a pedir la última, porque estoy aquí como... Sí, ¿tú yo quieres también. Ah, vale, digo, como tú te tienes que ir a cenar... No, bueno, viene Vir para acá. Ah, viene Vir. Ah, genial, vale. Yo sí, que me ha gustado mucho. Voy a hacer pausa porque esto se lo va a ir a clase. Da igual. Ah, vale. Ah, pensaba que lo... No, sí. Vale. Pues eso, que vale. Carmena intentó esto. ¿Vale? Entonces, se presentaron 20 empresas y las distribuyeron por todo Madrid. Entonces, lo primero es que había zonas como el Pardo, ¿sabes? Que verdaderamente no, igual no necesitaban mucho patinete. Y lo segundo y lo que más han acusado a las empresas, que eso yo por ejemplo lo veía en Tetuán. O sea, yo salía en Tetuán y antes de llegar a Bravo Murillo había como... Mira, está ya aquí Virginia. Había como un sitio donde confluían tres calles y había como varios patinetes de cada marca en una calle. Sí. Entonces, claro, de cara al usuario... Todos estaban en la misma calle y no tenían esa distribución que se esperaba, ¿no? Claro, o sea, de cara al usuario es como... O tienes un agregador de patinetes... Ya. O tú qué haces, como claro, hoy qué cojo, ¿sabes? Claro. Necesito como 18 apps claro. Para, porque hoy no sé qué, supongo que hay agregadores de patinetes, sí, pero bueno, había como que construir un agregador de patinetes, porque estaban como juntos los de unas, que he hecho más o menos. Eso no les beneficia además a las empresas. Eso no les beneficia, claro, entonces por eso muchas se han terminado yendo. El artículo que puse yo ayer, bueno, sí. Esta queja la han tenido como ellas históricamente. Sí. A ver, yo honestamente creo que aunque se hubiera hecho un reparto... A ver, lo ideal, que esto lo hizo Zaragoza, sí, es el modelo de concesión. Vale. En plan, dar la concesión a una o dos empresas como mucho, sí, ¿vale? Y ya está. Y punto. Y le dices, mira, te dejo poner... claro. Te dejo poner tantos patinetes durante 3 años y estas son las normas que tienes que cumplir. Y te hagas una licencia. Que te van por culo ya. Porque pagan licencias o tampoco. O sea, no pagan. Estos no han pagado canon, nada. Pero tampoco pagan licencias por. A mí esto sí que me parece increíble. No pagan. O sea, que la ciudad no se lleve ningún dinero de esto. Pero porque Carmena, el ayuntamiento de Carmena, quiso mucho el rollo de. De hecho, si te fijas, se llenó de motos, de bicis y tal, como sí. De... También creo que fue una especie de previa a Madrid Central. Un poco del palo de, mira, vamos a ser como una especie de capital de la movilidad sostenible. Vamos a dar opciones. Entonces, vamos como a permitir que vengan todas unas como para probar, ¿sabes? Para que sea una especie como de laboratorio en el que veamos si... Que no me parece un mal enfoque, ojo. O sea, que luego ha tenido externalidades y tal, pero bueno... Que era un poco rollo de, vamos a dejarlo, y yo creo que esto es una suposición mía, tampoco sé si es así, que quizás sí que tenía que ver un poco con el rollo de luego vamos a meter Madrid Central, con lo cual te hemos creado como toda esta infraestructura, decir, mira, te estamos dando como miles de opciones para que el día que llegue Madrid Central... Tampoco te quejes, ¿sabes? Sí. Porque es que te hemos metido 1000 motos y 1000 patinetes para que además del metro y los autobuses tú puedas como... Creo, esto es una suposición, no sé si es así, pero yo creo que la sensación que tengo es eso, que por eso abrieron tantísimo la mano. ¿Y luego qué ha pasado después? Porque eso fue... Pues a ver, yo no he seguido el tema mucho más, pero tienes noticias de que las motos, a ver, las bicis se fueron todas, de eso yo tengo un artículo, de que se piraron sin dar señales de vida. Solo hay unas ahora. Hay unas que no sé qué tal les irá, pero yo diría, que terminarán igual. Y esto yo tengo un artículo, pero vamos, desaparecieron aquí y en China. O sea, las empresas, pues, o sea, son empresas como dopadas con capital riesgo y entonces, pues, un día buen día se deciden pirar y punto. Los patinetes, eso en el confidencial tienes varios temas. Sí. De cómo se han ido comprando unas a las otras, creo que Cabify compró una serie de licencias, porque la movida era que como las licencias estaban repartidas, pues mira, curiosamente, un pijo que no tenía ningún tipo de experiencia en el sector era el que más licencias tenía. Entonces, y que eso yo tengo un tema. ¿Qué pasó? Que a los 6 meses llegó no sé qué empresa y compró la empresa entera. Porque el Ayuntamiento de Madrid prohibía especular con las licencias, o sea, tú no podías vender como las VTCs, tú no podías vender licencias de tal, pero lo que tenías que hacer era comprar la empresa entera. Entonces hubo un montón de movimientos, de tal, eso en el conflicto tiene. Y luego muchas se han pirado, según leí el otro día, de patinetes, y luego de motos, salió el otro día en El País, que Cope, que es la verde, también se piró y las había dejado medio abandonadas y no sé qué. O sea, que así estamos. Quiero decir, los únicos que han funcionado, parece ser, son los coches. Y todavía ni siquiera está claro, pero bueno, ahí siguen, ¿sabes? De momento no los han dejado abandonados. O sea que tú ves que el futuro de todos estos cacharros es que van a desaparecer de aquí a 5 años o menos. O sea, hay un modelo interesante que creo que habría que explorar. Y esa, o sea, la disrupción que ha montado esta gente no es más que montar el sistema de sharing sin base fija. Ya. Porque los sistemas de bici públicos sí existen, lo que pasa es que tienen base fija. Claro, que es, o sea, lo lógico. Que es lo lógico. Lo único que han montado estos es que no tengan base fija. Claro. Entonces, ¿y si haces tú un sin base en el ayuntamiento? Y por ejemplo, para los patinetes, pues habilitas mucho más, en plan quitas un coche y o metes... Ves, ¿no? Lo haces multimedio, que haya bicis, que haya patinetes... Sí, o sea, montas algo desde el ayuntamiento. Espera, pero debe ser solo bici más, que oye, pues si a lo mejor claro, te traes tu gusto el patinete. Claro, justo, en plan... No sé hasta qué punto una moto ahí ya tiene sentido, porque ya creo que tiene... A mí me parece mal, o sea... Coges y que sea público y ya está. Y, o sea, no sé, que sería explorable, ¿sabes? Aunque no me parece mal. Porque, por ejemplo, los coches, y yo creo que incluso las motos. No, más los coches. Me parece que la mayoría, que todas las motos llevan baterías extraíbles, con lo cual las operaciones son más sencillas porque tú simplemente llegas a la moto que me está. Pero me parece que los coches tienes que cargarlos como tal. Entonces, una de las cosas que estaban explorando todas las empresas, porque digamos que a la empresa la operativa de incluso en motos, ir, meter las baterías, tal, pues como que le supone un coste porque es logística. Entonces, yo recuerdo que los de Movo, que son los de Cabify, sí que me dijeron que ellos estaban tratando, querían hacer alguna especie de sistema en la que creo que alguna ya lo tiene implementado, en la que dejar la moto cerca o en una zona que ellos te dijeran te premiaba, ¿vale? Así incentivaban al usuario a dejar en la moto, claro. Pero el lobby de los coches, lo que verás probablemente en los próximos años es que va a pedir que el ayuntamiento ponga estaciones de carga para que sea el usuario el que lo cargue y así incentivar. O sea, como que al final van a demandar de lo público, ¿sabes? En plan de, yo te pongo este negocio en la ciudad, pero tú, porfa, ponme estaciones de carga, ponme infraestructura para que yo así ahorre en costes. O sea, en lugar de cada noche coger los cochecitos y cargarlos, yo dejo que el usuario lo cargue en mitad de la ciudad. Y respecto a ese tema, pero volviendo al de los patinetes, respecto al tema de la recarga de los patinetes y la colocación, ¿cómo funciona un poco? Eso dice un tema. Yo creo que sí, igual lo de los chavales autónomos. ¿Y lo hacen en su casa? Lo hacen en su casa. Entonces, ¿y se llevan un patinete a su casa? O sea, a ver, yo cuando hice el tema llevaban como muy pocas semanas los patinetes. Está Vir aquí, por cierto, ¿te has enterado? Sí, sí. Ah, vale, digo, es que estábamos aquí charlando. Sí, pero vamos. Vale. Yo tengo que aprovechar. Digo, por si tal. Vale. Cuando yo hice el tema, llevaban muy pocos meses los patinetes en Madrid. Y entonces ahí yo lo que vi era, principalmente yo me encontré a chicos muy jóvenes o algún papá con sus niños que era autónomo, tal. Y esto sí, o sea, se lo llevaban a su casa o en algún caso yo creo que... No, luego salió, no, yo no lo vi qué tal, yo la gente que conocí lo hacía en su casa o en alguna empresa. Luego salió un tema en El Español de un señor que sí que tenía una nave y entonces pues se había especializado en hacer esto. Y entonces no, básicamente funciona, es como una especie de, hasta donde yo sé, que no sé si habrá cambiado, como de Pokémon Mode, ¿sabes? En el que tú ves la app, ves como los patinetes que tal y además te sale como con el precio, ¿vale? En plan 5 euros. Sí, claro, es súper gráfica. O sea, yo este tema lo hice porque había leído uno en inglés, en The Atlantic, que me dejó como hiper loca, porque allí los patinetes están como mucho más vandalizados, en plan como en los árboles, en un jardín, tal, y entonces como que los chavales contaban cómo tenían como que acceder a los jardines, no sé qué. Y yo, a ver, yo aquí, no, a mí no me contaron eso, pero sí me contaron el rollo, ese tema te lo puedo pasar. Sí, me contaron como, bueno, tengo el tema escrito. Pues eso, yo les vi una noche salir a por patinetes en plan, acabamos de perder uno, no fuiste, sé. Fuiste por ellos. Yo estuve con ellos, o sea, salí una noche, o sea, yo básicamente lo que hice. Sí, ¿cómo llegaste? Todo. O sea, fue como muy, pues como hago yo las cosas, como muy. Como muy intuitivo, ¿sabes? En plan, abrí la app, me enteré de que era a partir de las 9, no sé si 9 o 10, cuando se desbloqueaban. Y entonces, nada, abrí la app y fui a... Vi donde había un patinete y esperé. Dije, vale, alguien tendrá que venir a recogerlo. Y además me fijé que tuviera poca batería y tal. Y entonces esperé y justo vinieron unos chicos a recogerlo. Se lo llevaron, me contaron un poco la movida. Y luego me contaron que lo tenían que dejar hasta a las 6 de la mañana. Sí, como que tú recoges el patinete y luego tú tenías asignado una boca de metro generalmente para ir a dejarlo por la mañana. y a las 6. Entonces, ¿qué hice? Pues me fui a la boca de metro de Santiago Bernabéu, me parece, a las 6 de la mañana del día siguiente, y ahí conocí, que salen en mi tema fotografiados y tal, a otro señor con sus hijos que venía a colocarlos. Mira, viene bien. ¡Holi! ¡Holi! Estaba ahí dando la chapa a mis amigos. ¡Mua! ¡Mua! Y ya está. Me voy a comer el último loquito. Pues entonces fuiste allí a las 6 de la mañana a por, eso es. A ver cómo dejaban el patinete, digamos. Eso es. Y ahí lo dejan. Vale, ¿y qué te contaron ellos? A los chicos, ¿les parecía rentable? ¿Tenían, por ejemplo, tenían problemas con los basureros o con gente así no, a la hora de recoger los patinetes? No, o sea, les... A ver, a los primeros que conocí, que eran como más chavales, estaban como en el modo gamificador total, en plan, bueno, que es una movida que tal, que porque creo que uno de ellos tenía una furgoneta por algo de curro, o sea, como de, bueno, mira, pues hacemos esto, es divertido, tal, esto es una putada, pero... Esto es un poco rollo y tal, pero bueno, como de, nos sacamos algo de dinerillo, y los otros, los que conocí por la mañana, sí que daba la sensación de que era una cosa como que lo intentaban más profesional, pero bueno, de nuevo, gente que ya es autónoma, que ya tiene su furgoneta, que igual ya tiene una nave donde cargar las cosas y lo hace. Okay. Y decían que, es verdad, en el artículo, que la empresa te tenía que proporcionar como los cargadores. Y como que al principio no daban muchos por persona, me parece que daban como uno o dos, o sea, como que te jodían un poco en ese sentido, de que tampoco podías hacer como un tremendo negocio con esta movida al principio, en plan, creo que lo que me dijo el segundo era como que, porque acababan de empezar, que estaban como viendo con la empresa fórmulas, o sea, para poder ser más profesional dentro de, del sistema este. Hay ahí un tema del español que te recomiendo que leas, que sí que es un tipo que ganaba no sé cuántos mil al mes. No, es que no me acuerdo, ¿vale? Era como el no sé qué que gana no sé cuántos mil euros al mes cargando patinetes. Y yo juraría que además para la charla que di en la nave, en el curso de ISA, como que hice las cuentas. Y, o sea, al final si cuentas como el alquiler de la nave, la gasolina, la tal, y luego tu cuota autónomos y tal, era como, bueno, igual te da un sueldo, pero tal. Eso te puedo pasar lo que tenga. Pero, ya te digo, es solo coger el titular, ver lo que cuenta este fulano y decir, vale, a ver, ¿cuánto te cuesta la nave? ¿Cuánto te cuesta la electricidad? ¿Cuánto te cuesta la furgoneta, la gasolina y tus horas de curro, sabes? Y hacer esta especie de gincana por la noche para... Sí, sí, no, no, o sea, a mí no me da la sensación, pues pensé que pagaban más, pero pues sí, creo que pagan de 5 a... Que puede haber cambiado, que yo de esto hace casi un año y pico, o sea, que es que no sé muy bien, puede haber cambiado, pero no lo sé. Yo tengo una pregunta sobre el espacio, el combo, te recomiendo ya. Sí. Muy bien, claro que puede, que eso, que en el tema convivencia en la calzada con el resto de vehículos que te que con los que patines sabes, dices cómo va la cosa. Pues, o sea, sé que deben ir por la calzada, sí, que creo que es bastante peligroso que vayan por la calzada sin casco y tal, porque al final alcanzan los 30 kilómetros por hora. Y como que la DGT quería que tuvieran casco obligatorio, y no sé si matrícula y tal, en tanto que son como vehículos a motor, que no es como una bicicleta, claro. Aunque curiosamente Bicimaz también tiene motor. Yeah. Y qué más sé, o sea, sé eso, que en teoría tal, y luego está el tema un poco de infraestructura de las ciudades y no sé qué, que tú ya sabes, conoces este debate, ¿no? De calzadistas versus sí, carrilistas, que hay gente que dice que esto es como muy bueno para pacificar el tráfico y no sé qué, que yo opino en ese sentido, sí, en ciertas, o sea, como que todo lo que sea como meter vehículos nuevos o tal, pero al mismo tiempo, uno, es peligroso, y dos, mientras no metas infraestructura segregada, tampoco vas a sacar a tanta gente. De hecho, por eso creo que tampoco los patinetes igual han petado tanto en Madrid, porque es como, es que si no hay carril, o sea, ¿quién coño se atreve a ir con un patín por la...? Es que yo no me atrevo, vamos, claro, o sea... Justo un compañero de mi curso, de los del proyecto, sí, decía eso, que te sentías más vulnerable todavía que con la bici. Es que yo me lo imagino así, yo no me he atrevido a montarme en un patinete porque digo, ¿y si me caigo? Si es que esto es como ir como haciendo equilibrios, es una, ¿no? Es una mierda. Y además con un puto motor, o sea, es que no, no me lo, o sea, yo no lo veo. Hay gente que sí, que dice, esto es como una moto. Digo, no, a ver, no sé. Yo en mi experiencia, yo no lo he probado, mi experiencia de uso, pero fue en Berlín y fue por carriles bici. Pues bueno, bien, pues sí, no sé. Ya, pero ¿y si te...? Ya, no sé. La bici sientes, sí que es verdad que es sientes que la bici algo yo más creo tienes, que sientes algo más, más, ¿no? Claro. Pero claro, todo es muy de una percepción muy subjetiva, ¿eh? Yo no lo sé, yo no me he atrevido en mi vida a probar. Digo, yo es que me voy a caer. Y cuando estuve en Los Ángeles, ahí iba todo el mundo en paz. Pero claro, Los Ángeles, joder, tiene bastante red de carril, pese a todo. Pues a no tiene acera, solo tiene carriles bici. Y... Pese a, o incluso, no sé, pese a todo hay cierto carril. Había un caso de una ciudad estadounidense que había como montado su infraestructura y al final ahí funcionaba el rollo del patín, ¿sabes? Porque había montado como bastantes carriles que llegaran al centro y tal, y entonces pues les funcionaba. Pero no lo sé, o sea, mi opinión y mi perspectiva de las empresas, ya te lo he dicho, o sea, es como... ninguna va a durar, o sea, lo tengo más claro que el agua. Vale. Vale. Genial. Pues yo creo que con esto podemos dar la acaba de la entrevista. Vale, pues nada, espero que te sirva. Muchísimas gracias. Sí, de nada. Mañana cuentas todo. Claro, bueno, obviamente no, no